Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Yolandín Murizac, Oscar El Chino Semboraín, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Vamos a ver, ¿cómo es esta historia? Porque ya esto viene también precedido de una marcha que en su momento una conocida actriz encabezó denunciando la existencia de prostíbulos alrededor del departamento de policía y que, según dijo, estamos hablando de Solita Silveira, según dijo, inclusive responsabilizaba al comisario Vallecas, jefe de la Policía Federal, por esa situación. Sí, exactamente. Esa fue una denuncia que hicieron 13 diputados de prácticamente todos los partidos, sí, junto con la Alameda, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Defensoría del Pueblo, en una mega causa donde hay 35 locales denunciados en los alrededores de Monserrat, Constitución, que comprende la jurisdicción de la cuarta y la 16, y están en las inmediaciones del Departamento Central de Policía. Uh-huh. 35 locales donde había menores, situaciones de trata, servidumbre, casa de prostitución y sobre todo y ante todo, distribución mayorista y minorista de cocaína. Además droga. Droga y además todo lo demás. Ah, al revés. Primero droga y después... Sí, la economía tiene que ser sustentable en el crimen organizado, si no, no funciona. Claro. ¿En qué consiste la marcha de esta tarde, Vera? La marcha de esta tarde básicamente es una marcha a la Procuración General de la Nación para entregar una mega denuncia que están suscribiendo una cantidad importante de organizaciones, donde concretamente se denuncian 613 casas de prostitución, 178 teléfonos pertenecientes a casas de prostitución cuya dirección es imposible, digamos, encontrar por la vía de la web, así que eso corresponderá, digamos, a los fiscales investigar, pero nos consta que se trata de teléfonos ofreciendo servicios sexuales múltiples de mujeres, y unas 20 páginas web, con lo cual estamos hablando de casi 800 lugares en la capital federal. Hay un dictamen que sacó el Procurador General de la Nación a fines de agosto, el 26 de agosto, en el cual instruye a los fiscales a clausurar las casas de prostitución que estén denunciadas por trata, y que aún en el caso de que no se encuentren situaciones de trata según la legislación actual, de cualquier manera que se proceda a la clausura si se constata el delito de proxenetismo, que está penado por la ley de profilaxis, por el Código Penal. Bueno, entonces nosotros estamos colaborando con este dictamen de la Procuración y estamos denunciando explícitamente con nombre y apellido estos 800 lugares para que los fiscales procedan a en los términos en que establece el dictamen. A través de todas estas investigaciones que ustedes han realizado, ¿han podido detectar el nombre de alguien, digamos, con responsabilidad política, empresaria, de gobierno, como respaldando esto que ustedes están denunciando? Mira, lo que a nosotros nos consta con absoluta certeza es que es una mega caja que se recauda en forma centralizada a través de las comisarías. Esto lo recoge la brigada y comisarios y va para más arriba también. Obviamente todo esto sirve para financiar en forma negra y sucia a la política y eventualmente el lavado de dinero provocará algún empresario próspero también. Uh-huh. Pero sí, nos consta, digamos, por lo menos en varias comisarías, que esto ocurre como modus operandi y ya tenemos, digamos, suficientes evidencias, porque aparte de denunciar Constitución, hemos denunciado 11, Linear, Flores, en todos los casos hemos encontrado una modalidad similar, con lo cual ya es factible, digamos, suponer, digamos, que estamos en presencia de un método de encubrimiento y recaudación centralizada por parte del aparato de la Fuerza de Seguridad con el encubrimiento del Poder Estatal, y el Poder Estatal me refiero no solamente a Nación, sino también a Ciudad. Por ejemplo, en Ciudad pasa algo gracioso, mientras los inspectores de la Agencia de Control Comunal clausuran estos lugares por falsa habilitación o por pésimas condiciones de higiene y seguridad, los controladores de falta, que están en la órbita del Ministerio de Justicia del doctor Montenegro, levantan las clausuras junto con la federal. Esto ya lo ha pasado varias decenas de veces y oportunamente lo hemos denunciado. Bien, ¿a qué hora va a ser la concentración? La concentración va a ser a las 6 de la tarde en Santa Fe Callao, pero de cualquier manera, desde hoy al mediodía se va a presentar en mesa de entrada tanto en Procuración con copia a la Fiscalía Contravencional y a la Agencia de Control Comunal de la Ciudad, porque ellos también, en lo que les compete a su propio fuero, obviamente tienen la obligación de actuar, de manera tal de que nadie se haga el tonto. Por supuesto que le vamos a distribuir a todos los medios la lista de los 800 lugares, para que quien la quiera publicar la publique, seguramente alguien la subirá en internet, de manera tal de que esté a la vista de todo el mundo. Digo, así, si van a robar, por lo menos que lo hagan abiertamente, y digan abiertamente que son un Estado transcendente, pero un Estado republicano. Le voy a pedir, al tiempo que le agradezco esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires, Gustavo, que se quede un momentito en línea privada para saber, para ver de qué forma con nuestra producción se combina para que ese material también pueda llegar a manos nuestras. Sí, por supuesto. Gracias. Otro día por Radio Universidad.